pasadas parches, bocinas y el viento en la cara. Y voy rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Viene una larga curva cerrada, echa el intermitente, pero tío, ¿de qué vas? Si autobús, furgoneta, camión no nos dejarán atrás. Y el sucio humo va a poder lograr que deje de pedalear. Recupera tu bici y pedalea. Reclamemos las calles para las bicicletas. Sin molestar, caracoleo y me dejo llevar. Un elegante vuelo sin motor, la gasolina no es la solución. Ya todo el mundo trata por igual, ya está desnudo puedes pilotar. Pues los higienes no hacen distinción, pilla tu burra y entra ya en acción. Y voy rodando, pedaleando, los coches van pasando, me están rozando. Mozos y mozas, chicos y chacos, entre radios de bici, ahí se esconde la igualdad. Ruidos de claxon, atascos, motor, te quieren contaminar. Bicis en lucha, ¡hey!, para liberar las calles de tu ciudad. Recupera tu bici y pedalea, reclamemos las calles. Buenas noches, aquí comienza el Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea en Radio Topo en el 101.8 de la FM, como todos los jueves de 9 a 10 de la noche y los viernes también, nos podéis escuchar en remisión de 1 a 2. También nos podéis escuchar en diferido en nuestros podcasts que colgamos en radiotopo.noblezanambaturra.org. Y también nos podéis escuchar online en streaming a través de la misma página web de Radio Topo. Y a nosotros, al colectivo Pedalea, os podéis acercar los lunes a las asambleas que realizamos a las 8:30 en el local de la Ciclería Social Club, donde sois bienvenidas a aportar todo lo que queráis y trabajar por la bicicleta, la ecología en esta ciudad. Luego también nos podéis encontrar en nuestro taller de autorreparación en el campus de la Plaza San Francisco, en horario de lunes de 3 a 5, martes, los miércoles y los jueves de 11 a 1 y los viernes de 5 a 7. Y en las redes nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y en nuestra página web pedalea.org, donde tenéis toda esta información que os estamos contando. Pero las mejores noticias, los mejores viajes, las mejores poesías las vais a escuchar aquí en el Rueda Libre, los jueves de 9 a 10. Bueno, y hoy vamos cargadito de movidas muy guapas. ¿Quién tenemos por aquí? El compañero Borja trae noticias muy apátridas. Frescas sobre la vuelta a Cataluña. También noticias sobre otras compañías ciclistas femeninas. También una charla coloquio de ciclistas clásicos del País Vasco. Otro compañero del colectivo Pedalea, buenas noches, Kiko. Buenas noches. Que nos va a hablar del paseo de Sagasta. Sobre Sagasta y... Que nos ha hecho unas rayicas ahí, el alcalde, como le gusta, las rayicas. Se han puesto unas rayas de puta madre allí, muy bien grandes. Muy bien. Y también tenemos a una compañera muy salvaje de las bielas salvajes, llamada Laura, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos traéis para este programa Rueda Libre de este jueves? Bueno, pues os traigo un mensaje de una de las detenidas del 22M, que es Biela también, y bueno, la historia de tres cicloviajeras. Muy bien, pues estamos esperando con ansias escuchar todas estas cosas, así que dale caña, compañero. Y empezamos con una noticia sobre la Volta a Cataluña, sobre la tercera etapa, en la que el ciclista catalán Joaquim Rodríguez, más conocido como Purito del equipo Katusha, consiguió la victoria de la 94ª edición de la Volta a Cataluña, una jornada de 162,9 kilómetros disputada entre la localidad gerundense de Bañoles y la estación de esquí de La Molina. Con un tiempo de 4 horas 50 minutos y 54 segundos, Purito se impuso en la llegada a La Molina por delante del madrileño Alberto Contador del Tinkoff Saxo y el colombiano Nairo Quintana del Movistar. En la primera toma de contacto de la ronda con la alta montaña, el anfitrión se mostró más fuerte que nadie en los últimos 500 metros de la ascensión a La Molina, tramo clave de la etapa, y se escapó sentando a Contador a 5 segundos y descolgando más aún a Quintana a 9 segundos. El único que intentó pelearle la etapa fue Contador, que llega a Cataluña como campeón de la Tirreno Adriático, aunque el líder del Katusha acabó por sentarle al no aflojar en su despegue hacia la línea de meta, que cruzó contento y celebrando un triunfo que le sitúa ahora como favorito dentro del grupo de candidatos en el que también se coló Tejai Van Garderen o Domenico Pacciobioco del AG2R. Seguramente la vuelta se decida este viernes, y es que llega la etapa reina. El grupo partirá de Alp y llegará después de 166,4 kilómetros a Walter 2000, un puerto largo de categoría especial que pondrá fin a una jornada en que se subirá de inicio la collada de Destoses de primera categoría, el Alt de Canes de segunda, el Alt de Fox de primera y el Roca Bruna de primera, penúltimo obstáculo para los aspirantes a suceder a un de momento desaparecido Daniel Martín del equipo Garmin Sharp. Milán San Remo. Juan José Lobato dice: la verdad es que estoy muy contento con lo que hemos hecho en esta carrera. El corredor ibérico Juan José Lobato del equipo Movistar ha debutado de forma sobresaliente en la Milán San Remo de este año, donde logró finalizar cuarto en un reducido sprint en el que se impuso al noruego Christoph del Katusha. Lobato demostró sus buenas piernas, manteniéndose en todo momento con los mejores. El andaluz se veía cerrado en el sprint tras tomar la cabeza en la recta final y terminaba al borde del podio, resultado que resalta la enorme proyección del joven sprinter azul y sitúa a su equipo en Movistar como nuevo líder del ranking mundial por equipos. El joven corredor andaluz decía las siguientes declaraciones: tenía muchísimas ganas de conocer esta carrera, porque el año pasado con el Euskaltel no lo hice. Hay dos carreras que siempre me han encantado, el Mundial y la Milán San Remo. Por fin he podido debutar en esta y la verdad es que estoy muy contento, aunque me he quedado un poco de sabor agridulce porque tenía piernas para estar en el podio. Y bueno, con el frío y agua la carrera cambia mucho y hoy lo hemos sufrido durante muchas horas. casi desde el kilómetro 20. He tenido que parar alguna vez para ponerme más ropa y cubre zapatillas, porque iba helado, pero al margen de eso las sensaciones han sido muy buenas. Terminaba comentándonos que un sprint con 300 kilómetros en las piernas no tiene nada que ver, y aunque he intentado coger la rueda de Cavendish para que me guiara hasta el final, me he quedado un poco descolocado y no he podido entrar en el podio. Christoph ha estado insuperable, pero el resto no tenía mejores piernas que yo. Al menos he descubierto esta carrera y he visto que puedo estar disputándola en años venideros. Desde el Rueda Libre le damos un fuerte abrazo al compañero Lobato y le invitamos a que siga dándole a muerte, a ver qué temporada hace, a ver si hace buenas marcas en las grandes carreras de este verano. Bueno, y desde aquí, desde Rueda Libre, nos vamos a dar un paseo por el Boulevard de Sagasta. Vamos a ver cómo han quedado esas obras definitivamente que desde nuestro colectivo hemos estado reclamando durante tanto tiempo y que por fin parece que se han hecho una realidad. Por poner un poco de contexto histórico a la situación, pues empezamos pidiendo esta obra desde hacía mucho tiempo. Empezamos pidiendo la continuidad ciclista, bueno, continuidad peatonal y por tanto ciclista del Boulevard de Sagasta. Ya llevamos con esa lucha unos cuantos años y parece que por fin los señores del ayuntamiento entraron en razón, pese a la oposición de algún otro colectivo que existe por ahí, no voy a nombrarlos, que han hecho todo lo posible porque esta obra no se llevara a cabo. Es un colectivo pro peatones. Ya intentaban que no se hiciera una obra para los peatones, pero bueno. Pro peatones y pro vida, ¿no? Pro vida también. Bueno, la obra, lo que veníamos reclamando desde el colectivo ciclista, no se han cumplido al 100%. Pedimos, aparte de que se diera continuidad al bulevar de Sagasta a la altura del cruce con Goya, pedíamos también que se prohibieran los giros a izquierdas en ese cruce para evitar que hubiese facilidades al tráfico. De este modo se consigue reducir el tráfico en el centro de la ciudad y se evita el hecho de que haya interferencias entre los peatones y los coches, ya que esos giros los vehículos no los suelen respetar de muy buenas maneras. Finalmente solo se ha dado continuidad peatonal al bulevar a lo largo del cruce con la avenida Goya. También le han dado continuidad ciclista porque han pintado un trozo de verde y es un carril pseudo carril bici. Realmente no lo debemos tratar como carril bici, ¿no? ¿No creéis eso? ¿Acera bici? No, porque está en la calzada. Está en la calzada. ¿Calcera bici? Es simplemente un paso de bicicletas. No es un carril bici propiamente dicho, porque no une dos partes de un carril bici. Une un extremo, una parte del bulevar con la otra. Sí, realmente no. Con lo cual no hay un carril bici como tal. Tecnicismos. Vaya, que han echado el McFlurry ese por el suelo verde y ya está. O sea, al final tendrá razón Almudena y tendremos que estudiar ingeniería, Dani. Nos ha jodido. Le sobraba pintura verde y han decidido pintar más. Bueno, finalmente han pintado el paso de. Han pintado el paso de peatones, han puesto unos semáforos, han pintado un trozo de carril bici o un trozo de cosa bici y hemos conseguido que se diera continuidad ciclista y peatonal a este elemento. Y bueno, yo creo, yo me siento, me llena de orgullo y satisfacción. Nos debemos un aplauso, ¿no? Sí, porque es una de esas pequeñas victorias que ha costado tiempo, mucho tiempo, porque es una de las reivindicaciones históricas de las vecinas de Torrero, que lo llevaban en sus reivindicaciones desde hace igual 2 o 3 años, junto con la de que les pongan estaciones bici en su barrio, y sobre todo por eso, para bajar y subir a su barrio, que es el camino natural que tienen. Y de otra forma, ellos bajaban por el bulevar y se tenían que comer como 3 tiempos semafóricos para poder continuar, porque tenían que volver a cruzar la acera de Sagasta en uno de los laterales, cruzar Tenorfleta o Goya y volver a cruzar. Se comían tres tiempos semafóricos que les costaba 5 minutos hacer eso. Sí, sí. Una bicicleta o alguien andando, pues es que es la misma aberración, que ya como has comentado bien, no es una reivindicación solo de la bicicleta, que esto venía de, es decir, es que es algo lógico, ¿no? Pues como cuando se consiguió el paso de cebra y la continuidad en el Puente Santiago, que era de perogrullo, ¿no? Todo el mundo lo veía que decir, pues si es que esto tenía que haber estado de siempre. Pues pequeñas victorias que mejoran la comunicación de bicicletas y peatones en la ciudad. La verdad es que yo hoy, que porque vivo por ahí cerca, me he quedado 2 minutos mirando y es que la gente lo utiliza. O sea, hoy es el primer día que está abierto realmente. Ayer estuvieron haciendo pruebas con semáforos y demás. Y aunque en el Heraldo de Aragón venía que estaba abierto. De Ababol. Venía que estaba abierto, es mentira, estaba vallado todavía. Hoy es el primer día que está abierto, me he quedado mirándolo un par de minutos, o sea, un par de ciclos semafóricos más o menos, y he podido contar que igual unas 20 personas han utilizado el paso en esos 2 minutos, o sea, yo para mí es un paso que va a utilizar mucha gente, me parece. Te veo muy contento, Kiko. Estoy súper feliz. Esta noche vas a dormir súper bien. No, bueno, sí. Claro, bueno, que sí, quizás. Sí, venga, sí. Venga, pues... Bueno, solo decir que en la actuación también lo que han mejorado es la continuidad del carril bici de Goya, ¿no? Porque sí, antes también, te tenías que subir ahí al propio bulevar con una rampa del copón, ibas un trozo por encima de la acera ahí justo en la esquina donde está el centro de salud, era horrible. Se metía la habían resuelto muy mal y ahora la han echado recto, ¿no? Se metía en la acera de muy malas maneras, volvía por la trasera también de muy malas maneras, no había un paso claro... Y ahora ha continuado todo recto, han cambiado un poco los tiempos semafóricos y le dan continuidad ciclista a ese carril bici en condiciones, ¿no? Como perfecto. Antes. Y lo único, pues indicar aquí desde el Rueda Libre que todas las ciclistas que utilicen este bulevar, que va a ser fenomenal pues para quienes no estén acostumbradas a circular en el tráfico, pues ayuda muchísimo, lo utiliza mucha gente, pero recordar siempre que se está circulando por una zona peatonal y la prioridad es peatonal, que no vale bajar chusca o encendido desde Torrero porque es cuesta abajo, porque hay peatones y ahora lo van a utilizar más, porque sí, antes no se utilizaba tanto porque por la descontinuidad y hay un parque de chavalillos ahí también, con lo cual se puede utilizar, pero quiera. Recordar siempre que se está en un espacio peatonal y si quieres bajar encendido, pues tira, ahí está la calzada. Exactamente, el que quiera bajar a tumba abierta desde Torrero, está muy bien. Además, si bajas por la calzada puedes llegar a adelantar coches. ¡Dios! ¡En serio! ¡Dios! Pero depende de la bici que lleves. ¡Qué peligro, ¿no? ¡Qué peligro! No, pero estas cosas no se cuentan. ¡Estás loco o qué, Kiko! ¡Estás loco! ¡Está el micro abierto! ¡Dios, hay niños escuchando! No, sobre todo eso, además hay niños en la zona de... Al final del cruce este hay niños, andar con cuidado en esa zona, por favor. Pues desde aquí le mandamos un beso al compañero Loren, que desde ahora podrá subir y bajar todo tieso, todo rectico, con su pequeña en la cestica. Un besico para toda la peña de La Paz y Torrero. Más. Y continuando con las noticias apátridas, hemos de decir que el Vizcaya Durango, equipo femenino ciclista, ha debutado en Francia. El equipo ciclista Vizcaya Durango comenzó el pasado fin de semana en tierras francesas la nueva temporada. Bajo la dirección de Denis González, Irene San Sebastián y el resto de compañeras, corrieron la clásica Cholet Pays de la Loire, o lo que viene a pronunciarse Cholet, el país del Loira. La carrera comenzó a las 12 del mediodía del domingo y las ciclistas tuvieron que afrontar un recorrido de 116 kilómetros. En cuanto a las corredoras, la jefa de filas fue Irene San Sebastián, ya que después de correr las clásicas de Bélgica, llegaba en un buen momento. Finalmente, en esa carrera, Emma Johansson de la selección de Suecia se impuso y esta carrera es la primera puntuable de la Copa de Francia femenina, por lo que la sueca repite su victoria del año pasado. Bueno, y continuamos aquí en el Rueda Libre. Estáis escuchando el programa del colectivo Pedalea los jueves de 9 a 10 en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Y hoy estamos continuamos de estreno, porque si hace dos semanas Almudena, una compañera de Bielas Salvajes, se pasaba por aquí por el programa para contarnos un poquito quiénes son las Bielas Salvajes, cómo se formaron, cuál es su filosofía, las excursiones y actividades que están realizando, hoy le damos continuidad a las Bielas Salvajes con el espacio que hoy empezamos, que se ha denominado, si no creo mal, Espacio Salvaje de las Bielas en las Ondas. Y para ello tenemos hoy aquí a Laura, que ha venido a traernos alguna noticia sobre las pioneras del cicloturismo. Así que nada, muy buenas noches, Laura. Bueno, primero comentaos lo de Raquel, que también es una bielas y fue una de las detenidas el 22M. No ha podido venir porque está en la concentración que tenían ahora, ¿vale? Pero bueno, nos ha dejado unas palabras para que os comentemos, ¿no? Pues sobre todo ella, que nos ha dicho que tenemos derecho a manifestarnos y a reclamar nuestros derechos y que por ello no se nos puede criminalizar, que están vendiendo el mensaje de que somos violentos y criminalizando el derecho de manifestarnos. Bueno, decirle a Raquel que desde las Bielas todo nuestro apoyo, que si nos tocan a una nos tocan a todas, y que hay un vídeo publicado por Arainfo en el que se puede escuchar a Raquel cuál ha sido toda su experiencia. Muy bien, pues aquí desde el Rueda Libre todo nuestro apoyo a Raquel. Y desde el Pedalea también, y desde toda la comunidad ciclista. Raquel, mucho ánimo. Y secundamos sus palabras de que hay que seguir la lucha y seguir saliendo a la calle. No podíamos estar más de acuerdo. Vale, pues ahora ya os cuento las historias de tres mujeres que empezaron hace un montón de años a dar la vuelta en bicicleta y en solitario. Vale, os cuento la historia de Annie Cohen, que es muy curiosa porque su vuelta al mundo fue en 1894 y empezó con una apuesta. Vale, dos socios de un club de Boston le ofrecieron $10,000 porque en 15 meses ella dejase a sus tres hijos, a su marido, se montara en algo en lo que ella no se había montado nunca, en una bicicleta, y se fuera a dar la vuelta al mundo en 15 meses. Y oye, allí que se montó y se fue sin un duro en el bolsillo, empezó su viaje apoyada por 500 sufragistas y una empresa le dio $100 a cambio de que colgara una placa en su bicicleta y cambiase su apellido por Londonderry, con el nombre por el que ahora se le puede encontrar en internet, por Annie Londonderry, es por lo que es conocida, ¿vale? No sabemos si esta fue un primer patrocinio, ¿no? No sabemos si ahora los bipoleros también serán conocidos por sus patrocinadores. Sí, que está muy de moda el patrocinio en esta ciudad, ¿verdad? Sí. El patrocinio y el apatrodicinio. Madre, qué patria, de todos modos. Un saludo para la patrona de un pueblecito de la Ribera del Ebro, que tú sabes a cuál me refiero, Dani. Sí, a la patrona del pueblo de Milagro. Milagro y su patrona, la señora, Nuestra Señora del Patrocinio. Bueno, y después de este paréntesis, pues eso, ¿no? Esta mujer salió de Nueva York, se fue hacia las Montañas Rocosas en noviembre, y entonces llegó allí y dijo, igual en invierno no las puedo pasar. Entonces, nada, pues se tuvo que deshacer el camino que ya había hecho, cogió un barco, porque sí que, bueno, durante su viaje sí que utilizó otros medios de transporte. Bueno, estuvo en África, en Medio Oriente, Hong Kong, Shanghái, y bueno, al final consiguió su objetivo, llegó a Boston en esos 15 meses. Por el camino consiguió los $5,000 más o menos que necesitaba para hacer ese viaje, y cuando llegó su recompensa, ¿no? Bueno, a partir de ahí pues cayó un poco en el olvido. Ella vivió durante un tiempo de su aventura y luego se convirtió en periodista. Y bueno, hay un libro que se publicó, que publicó uno de sus sobrinos, y un documental que todavía se está haciendo, que se llama La Nueva Mujer, que yo he podido encontrar el tráiler por internet, o sea que podéis buscar algo sobre ella. Más. Animus Tue, que ella estuvo pedaleando a mediados de los 80 y lo curioso es que empezó a pedalear a los 54 años. Completó varias vueltas al mundo. Bueno, en su primer viaje no sabía ni arreglar un pinchazo. Y la última, Debla Murphy, que es irlandesa, fue educada en un convento hasta los 14 años y bueno, siempre había estado planificando viajes. A los 10 le regalaron una bici y un atlas de segunda mano. Ya me hubiera gustado a mí que me hubiesen hecho ese pedazo de regalo. Y bueno, ella ha publicado más de 20 libros sobre sus aventuras, ha viajado siempre sola, sin ayuda, sin lujos, a expensas de la hospitalidad de la gente. Y ha vivido situaciones nada cómodas, ¿no? Pues ataques de lobos, amenazas de soldados, robos, pero lo curioso es que para ella su peor incidente fue que se rompió un brazo cuando tropezó con su gato en su casa. Entonces es una mujer que ha estado por el mundo, no sé, rodando más de 50 años y bueno, y todavía sigue viva, vive en Italia y dice que viaja siempre que puede. Y nació en 1931, Debla Murphy. Uy, vaya cracks de colegas, macho. Y me he quedado a cuadros, no sé vosotros. Son un ejemplo a seguir, ¿eh? Y son de las primeras mujeres que empezaron a hacer cicloturismo, entiendo. Sí, la primera, Annie Londonderry, ella en principio es la primera que se conoce que ha dado, ajá, la vuelta al mundo en bicicleta. Y luego, bueno, Animus Tue también, y hay otra, Laura Lance, creo que se llama, que también en 1986 ya viajaba con su bici. Bueno, otro día ya os contaremos las que ahora están viajando. Ahora mismo, ¿no? Sí. Ya tenemos ganas de escuchar esas historias. Y bueno, Laura, ahora que nos has contado todas estas hazañas de estas grandes mujeres que un día rompieron las cadenas que les ataban a sus rutinas y a los límites de la sociedad en la que vivían y que les habían impuesto y decidieron dar un paso hacia adelante y servir de ejemplo para el resto de mujeres del mundo como para poder hacer cualquier cosa que te propongas. Y desde aquí, por ejemplo, te preguntamos si tú has tenido como referencia y te has planteado alguna vez el irte de viaje en bicicleta o irte de viaje sola, como han hecho estas aventureras. Sí, sí, ya me gustaría que me ofrecieran ahora $10,000 y una bicicleta para irme a dar la vuelta al mundo. Y un atlas. Sí, y un atlas. De segunda mano, además. Mejor. Sí, pues sí, la verdad es que yo no he viajado mucho sola. Pero las veces que lo he hecho, la verdad es que es muy diferente y llevas tu ritmo, decidir es una gozada porque no te tienes que poner de acuerdo con nadie, no sé, ¿no? Da otras sensaciones y otro ritmo. Entonces yo lo recomiendo, vamos, y de hecho a mí me apetece, ¿no? Y cuando estaba preparando esto decía, jolín, ¿qué habría hecho yo? Si hubiese sido a Nico, no sé, a lo mejor en ese momento yo no me habría decidido, ¿no? Ahora creo que es más fácil, ¿no? Aunque nos digan que no es fácil irnos solas en bicicleta, ahora es muy fácil. Pues os animamos a que lo llevéis a cabo y que dentro de un tiempo, en un futuro, esperamos que próximo, podamos estar contando en las ondas vuestras hazañas como ciclistas, ya sea en grupos solitarias, cruzando el mundo de norte a sur, de este a oeste, como buenas apátridas. Cueste lo que cueste. Sí, sí. Con y sin sponsors y que le den por culo mejor a Puerto Venecia. Mejor sin. Sí, sí. Siempre mejor sin. Siempre mejor. La autogestión por delante. Unión. Acción. Autogestión. Pues nada, si tienes alguna cosa más que añadir y si no, pues darte las gracias por la intervención de hoy. Esperamos que estés por aquí más días, más semanicas. Gracias a vosotros por Muchas este gracias. Espacio y eso, que tenemos más temas y más cosillas para bien, bien. Venir. Perfecto. ¡Bielas! Thank you. de la serie Demasiados Porros, El baile de los mecheros. Estuvimos toda la noche callejeando, como en los viejos tiempos, por la zona de las tascas, charlando, bebiendo y fumando. Toda la noche. Cada uno tenía su especialidad. El de la capucha navegaba sin rostro. La chica de los perros acariciaba gatos. Y el pelirrojo, el más silencioso de entre nosotros, depredaba mecheros sin tregua y sin conciencia. Y todos estábamos solos. Dame un cigarrillo, toma un cigarrillo. ¿Me das fuego? Toma fuego. Pierdo mi mechero. Mechero verde cuesta un pavo. Mechero rojo, mechero blanco. Devuélveme el mechero. Mechero de kiosco, mechero de estanco. Tintaranga, quema fino. Normal, ese quema cristal. ¿Tienes fuego? Toma fuego, amigo, pero no te guardes mi mechero luego en el bolsillo del abrigo. Pierdo uno, gano dos, la noche no ha hecho más que comenzar. Tu mechero en mi bolsillo duerme, mi mechero en tu bolsillo sueña. El fuego quema, en los bolsillos los mecheros se encuentran y se saludan con los cigarrillos. Pintaranga, quema fino, Pintormal, ese quema cristal. Pintaranga, Pintormal. Dos quemaduras a elegir. Dame un cigarrillo, mírame a los ojos. ¿Te quedaste mi mechero? No te quedes mi mechero, te has quedado mi mechero. El fuego quema. Fumar... Bueno, y patrocinando esta sección de poesía sobre ruedas, los jóvenes aburridos están ahora mismo, justo ahora mismo, disfrutando de un conciertazo en la sala Ecos, en los que están tocando, ahora mismo están tocando Crocopulpos, y van a tocar luego los Aullido Atómico, así que si queréis, después del Rueda Libre, ir corriendo a la sala Ecos, podéis ver por lo menos la segunda parte del concierto. Rock and roll. Y estabais escuchando Mansilla y los Espías, un poeta que recita con esta musicaza, para darle paso a Manu. Buenas noches, estamos en Poesía sobre Ruedas. Y he escrito una cosa sobre nuestro viaje polero a Fuenlabrada. Fuenlabrada. Y lo he titulado Cuando estuve en La Pollina. La Pollina es el campo, bueno, el grupo de casas y de huertos y de... La Pollina es un centro social autogestionado por movimientos sociales de La Pollina, en donde todo se decía asambleariamente y horizontalmente, no como le gusta al Iván, sino en serio. Y bueno, están haciendo muchos proyectos y muchas cosas chulas allí, ¿verdad? Así que cuéntanos un poco. Bueno, pues lo he titulado Cuando estuve en La Pollina, después del speech de Kiko. Bueno, da igual. Bueno, se titula así: Cuando estuve en La Pollina. Cuando estuve en La Pollina hubiese sido mejor ninguna cosa, hubiese sido peor todo. Cuando estuve en La Pollina, tras viaje patriota y largo, y risueño y adormilado, me encontré con los poetas poleros, y un árbol ciclista y aceros desvencijados. Las noches en el suelo, con los puños apretados. Cuando estuve en La Pollina, una perrita blanca miraba con ojos tristes y labios y pezuñas rosados. Un campo de madera en ningún valle, anclado hace tiempo en Fuenlabrada. Cuando estuve en La Pollina, recuerdo un jolgorio de noche de sábado enloquecimiento, y risas calientes con cerveza fría, y un pacharán agotándose golpe a golpe, y el ruido de unas bicicletas aliándose para deshincharse todas, juntas, unidas, todas a una, válvula fina, con un solo hinchador, válvula gruesa. Por la mañana estupor y amenazas sobre la mesa. Recuerdo no olvidarme de que a unos kilómetros estaba la indignación en alza contra lo indigno. Cuando estuve en La Pollina, cientos de verduras envidiosas por no poder ver el apatriotismo, el nudismo del polo, y escuchar la polera triste y un feliz cumpleaños a un catalán con vocación de maño. Cuando estuve en la pollina recuerdo a los coconut blandiendo el mallet y el Zuli guardando la puerta del Carmen, a Felipe y su medio bigote, el fascismo de Enric, el entusiasmo de Miguel Reis, al capitán haciendo de capitán, mintiéndome y diciendo que me queda bien el bigote. Recuerdo no haber visto a los ojitos y sí a los daggers, a Juanda, a Óscar, a Ángelo cerrándonos la puerta en las narices, a Héctor el último gran apátrida, Jorge Grou, MVP, a Olot sin ratafía, el polo argentino, el polo galego. Os recuerdo a todos, gracias Pollina por tu abrazo y por gritarle al mundo libre que el bike polo aún no es esclavo. ¡Bravo! ¡Qué sudores! Bueno, bueno, bueno, qué preciosidad. Bueno, yo me he quedado flipando. Bueno, pues si queremos enlazar esto con un comentario que ha hecho la compañera antes, muy curioso, no sé si tienes ganas o información o energía para hablar un poco y... Porque he oído que hay una polémica en la calle, ¿no? Sobre... He oído que has preguntado quién era bike patrocinadores, ¿no? A ver, no sé, cuéntanos qué has oído. No sé, yo he oído... Yo es que con esto de la London Derry, ¿no? Pues eso, que la patrocinaron para salir de viaje. Pues es que el otro día estaba en la asamblea del Pedalea y dijeron, oye, que van a hacer el campeonato en Puerto Venecia, ¿puede ser? Eso parece. Sí, la B se ha puesto roja. Bueno, cuéntanos, tú estabas en asamblea, cuéntanos, ¿qué se habló? No estuve en asamblea, hace unos días que ya no puedo ir por motivos personales. Vaya, qué pena. Solo se comentó. Pero nos cuentas. Vale, vale. ¿Y salió alguna idea de la asamblea del Pedalea? No, es que no. Yo me quedé sorprendida. Verdad, ya, estamos todos sorprendidos, pero bueno. Sí, salvo por unos cuantos aquí presentes y algún otro apátrida más, hay un apoyo incondicional por parte de toda la comunidad ibérica para que se celebre ahí un torneo. Bueno, de todas formas, aclarar que no es el torneo ibérico, sino que es un clasificatorio para la gente que se quiere ir al europeo o cosas así. Y que es una propuesta. Es una propuesta que ahora mismo tiene todos los votos que han sido votados y van a jugar ahí los mejores jugadores de la península. Y bueno, se va a jugar ahí, pero bueno, ya veremos qué pasa en el mundo polero el resto del año. Bueno, y enlazando con el pedazo de poema que nos ha recitado Manu, en la pollina, durante el torneo, nos entretuvimos un ratico en ir recogiendo entrevistas de los compañeros que estaban allí jugando. Y les hicimos la siguiente pregunta, ¿qué era para ellos la bicicleta en la vida? ¿Y qué sentían al jugar un deporte como el bike polo que se desarrolla en bicicleta? ¿No? Por unir un poco las dos cosas y unirlo aquí con el Rueda Libre. Entonces hicimos bastantes entrevistas a mucha gente, no nos va a dar tiempo a ponerlas todas, hoy vamos a poner unas poquitas y ya iremos poniendo alguna otra en próximos programas. Y nada, directamente os dejamos con algunas de las impresiones que fuimos recogiendo. Esta, por ejemplo, es del compañero Juanda, que organizó el torneo, y la verdad es que tremenda. Escucharla sin más. ¿Y qué sientes al jugar un deporte que como el bike polo que se desarrolla en bici? Bueno, pues para mí la bicicleta es una forma de vida, ya directamente. O sea, llevo ya mucho tiempo pensando en que yo lo que quiero hacer en la vida es montar en bicicleta y ganarme la vida en bicicleta. Entonces para mí es súper importante la bicicleta. Llevo montando en bici desde los 3 años sin parar y para mí es una terapia. Es la biciterapia, ¿sabes? O sea, ante cualquier problema que tengas, la solución está en darte un paseo siempre, ¿sabes? Te das un paseo, te relajas, te da el aire. Es una forma también de transporte. No solamente es ecológico ya, ¿no? Sino que tienes la oportunidad de moverte más rápido que andando y notar la cantidad de cosas que hay en la calle que no las notas dentro del coche, ¿no? Tú vas en bici y puedes notar el olor de las flores en un parque, puedes notar el airecillo fresco, la lluvia... Eso no lo notas dentro de un coche, ni dentro de un tren, ni dentro de un autobús. Y para mí es eso, es una terapia. A mí siempre me ha ayudado y por eso no he parado nunca de montar en bicicleta. Y luego, relacionado con el bike polo, para mí es el deporte perfecto ahora mismo. O sea, llevo practicando, ya lo que he dicho, desde los 3 años montando bici sin parar, he hecho de todo. He hecho trialcín, BMX, he hecho descenso, Y cuando conocí el polo ya no quería hacer otra cosa. Y le he dedicado todo el tiempo que he podido y todo mi tiempo libre al bike polo y a conseguir que el bike polo en Fuenla sea algo serio. Y hacerlo crecer como deporte, además, que dentro de lo que cabe sigue siendo un poco libre, ¿no? Libre un poco de todavía de marcas y de historias, ¿no? Pero aunque haya alguna marca ya metida en esto, pero no es lo mismo. No puedes ir a una competición de ciclismo normal y dejar tu mochila tirada en el suelo porque te la levanta alguien seguro. Y aquí en el polo puedes dejar cualquier cosa. O sea, es una comunidad. Para mí ya, aparte del deporte, es que es una comunidad polera. Y es así, nos cuidamos unos a otros y yo creo que eso es súper importante. Es que puedes ir a cualquier lado, a cualquier ciudad, yo creo que en el mundo, que se juega el polo, y con que contactes con la gente a través de internet, vas a poder jugar. Y no te van a poner ningún problema. Y es eso, es una comunidad no solo a nivel nacional, sino internacional. Y para mí es súper importante, y para mí es una forma de ir a la bicicleta y no quiero otra cosa que sea bicicleta. Perfecto. Y ya está. Genial. Y bueno, después de las declaraciones de Juan Dal, vamos a poner también las de alguien que cumplía años ese mismo fin de semana, el compañero Miyagi, Pablo, y también nos dejó esta perlica. A ver, ¿qué es para mí la bicicleta? Pues no sé, tío, es la electricidad de la vida, tío, no sé cómo explicártelo. Yo cada vez que me monto en una bici nueva es como tienes toda una serie de sensaciones diferentes, tío, ¿no? Y vamos, para mí es la vida, tío, es que te diga, no, no, tal. Pero sí que lo noto más como cuando cogí la botella el primer día, ¿sabes? No, que la coges nueva, tal, ruedas hinchada y pareces que vas como un centímetro por encima del aire, tío. Pues eso es para mí el sentimiento de la bici, ¿no? Digamos. Y cuando juegas a polo y te sale todo, tío, también, ¿no? Pues ya está, para mí eso, digamos, es la bici. Es la energía de la vida, tío, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Okay. ¿Y el bike polo que sientes jugando al bike polo, un deporte que se practica en bici? O sea, algo que es la energía de la vida para ti. Yo, siendo ciclista, puedo decir, o creo, puedo pensar que hay mucho también de mucho de individual, cuando vas tú solo con la bici tirando y tal, millas, ¿me entiendes? Bueno, hey. Es muy de bicicletero eso, la solitud, ¿no? Me suelo explicar. Y esto del polo, pues combina precisamente, ¿no? Esta historia de la solitud del ciclista, ¿no? Con el juego del equipo y tal, ¿no? Que por una parte, las cosas buenas y malas, tú, la competi ya sabes, ¿no? Pero, hombre, a este nivel que estamos, a mí me gusta, ¿no? ¿Me entiendes o no? Pasárselo bien, hostia, no sé. Luego ganas o pierdes, ¿vale? Yo te digo, no sé, he perdido mil veces más de lo que he ganado, en serio, no sé. Creo que habré ganado 5 torneos en mi vida y habré jugado 80, ¿me entiendes o no? No sé. Y si lo pasas bien, ¿me entiendes? Y te gusta la bici, pues esto puede pasártelo bien. Más que nada es que también es el tema de la community, para mí es mucho la community. Yo venía de Mensaca cuando empecé con esto, ¿eh? También me dieron una bici de Fixi para probar esto cuando yo era Mensaca. O sea, que yo venía de la community de Mensaca, que me había hecho 5 o 6 Alicats y conoces a todo el mundo y por eso me tío, esto es para ti, ven a probarlo. Pero yo venía de la Alicat, tío, de, ¿sabes? La community, ¿me entiendes? Que quedas sexto y estás súper feliz, hostia, quedas sexto de 40, me cago en la puta, soy un puto astro, ¿me entiendes? No sé. Entonces, mucho de principio, ¡guau! ¡Barbosa, tío! Mucho de esto, tío, es como que para mí yo intenté trasladar esta movida, ¿me entiendes? Que evidentemente, tío, yo no te voy a ser mentiroso, a mí me gusta ganar, ¿me entiendes? No, jugaré a ganar, pero mira, a lo largo de la vida, con los años que llevo jugando a polo, pues antes jugaba mucho más cerdo, ¿sabes? No, ganaba a cualquier precio y ahora gano mucho más precisamente porque juego a construir, a hacer algo bonito, tío. Que al final es, ¿no? Como la bicicleta, no tengo ni idea. No, te subes una montaña y te sientes de puta madre, ¿no? Ay, ay. Claro, esto es eso, tío. Sabes, me refiero con la electricidad, ¿no? Que no me acuerdo que me dice el Barcelona-Londres en bici, tío, ¿vale? Que había un día que fue subida, bajada, pero de 21%, o sea, 40 kilómetros 7, 40 kilómetros 7. Y cuando acabas con aquello, al final del día, te sientes hecho una mierda, pero al mismo tiempo te sientes Dios, tío. ¿Sabes? No, me cago en la puta, me acabo de comer una serpiente hija de puta con todas sus mierdas y sus, no, ya estaba a punto de tirarme al suelo y decir, bajo, pongo el pie, pero no, tío, es seguido, ¿sabes? No, a mí eso es un poco la bicicleta, tío, no, es que sufrir, ¿no? La bicicleta, lo de la solitud, ¿no? Es sufrirla, tío, pero si te gusta el tema, pues yo con eso. En fin, ¿no? Muy bien, ¿sí? Pues me ha parecido precioso, perfecto. Y bueno, solo nos queda tiempo. Creo que nos hemos quedado todos muertísimas, ¿no? Solo nos queda tiempo, tenemos muchísimas más, pero vamos a poner solo una, la última, porque esperamos la llamada de Pericos Montes de Oca, para que nos cuente el tiempo del fin de semana. Y esta es del compañero portugués, Mosai, de Portugal. En mi vida es un transporte, que me eleva, vaya a llevar para todos los sitios donde quiero sin coger mi coche. pero si tengo mucha presa o que tengo poco tiempo, que tengo que hacerlo de otra manera, pero siempre que lo puedo, que uso mi bici como mi caballo, que me vaya a llevar de un spot para otro spot. Lo bike polo no es una bici, es una mujer. Que tiene que vivir conmigo, que tiene que sentirme. Los dos unidos somos un sol. Eso es bike polo para mí. Y después toda la amistad de jugar, porque bike polo no es un deporte de uno solo. Son tres personas que... One soul, one body, one heart. Genial. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Y continuamos aquí con el Rueda Libre. Después hay un silencio ahí incómodo. Porque estábamos recibiendo la llamada de Pericón Montes de Oca, que ya lo tenemos en antena y que nos trae la meteo de este fin de semana y alguna propuesta, seguro, cicloturista. Hola, así, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Perico. ¿Qué tal? ¿Os cuento el tiempo? Sí, cuéntanos. Venga, otra vez, un segundo. Dos segundos. Dios, Perico, te vamos a matar algún día. Bueno, que queríais el otro tiempo, ¿no? Sí, eso es el meteorológico. Es más, va más lento el otro tiempo, es un minuto. Y ahora hay que esperar otros 60 segundos. ¡Dios! ¡Por favor! Bueno, pues tenemos buenas noticias. Buenas noticias para los labradores porque va a llover. Con lo cual va a salir el trigo y el cereal de invierno, va a salir bien fuerte. Me cago en es que bien. Perfecto. Con lo cual, vale, entonces, como viene el viento del sur, pues recomendamos una cosica, o recomiendo una cosa, la Sierra de Jubierre, que está en los Monegros. Uh-huh. Y que tiene unas vistas bastante majas, es la cara norte de los Monegros, ahí al lado de Castejón de Monegros, y que se puede llegar por Monegrillo, sigues una carretera asfaltada que hay por ahí en medio de la nada, y cruzar hasta Castejón de Monegros. Ajá. Con lo cual, ahí no va a llover tanto como en el resto. ¿Pero dan lluvia para el sábado o dan para el domingo? Dan bastante para el sábado y algo para el domingo. Anda. Sí. Y bueno, la ruta que propones es eso, aprovechándose de que el viento sopla de bochorno, sopla ¿no? De digamos sur, así, sopla de sur. Para los Monegros de sur a norte, en la parte norte ya se coge el tren pues en Grañén o si os queréis ir más lejos hasta Monzón. Perfecto. Pues nada, pedalear por los Monegros este fin de semana, la recomendación de Perico, que además ahora, pues eso, si han nacido los trigos y las cebadas, pues estarán verdes ahora en este tiempo, al menos. Estará el campo bastante majo. Una cosa que no me he enterado, ¿quién patrocinaba mi sección? Plaza, claro, Plaza. Ah, Plaza. La plataforma logística de Zaragoza. Vale. Ven, ah, un saludo, Becerril. Bueno, Perico, un saludo. Chao. Adiós. Menuda patrulla de programa, Dani. Conforme pasa el tiempo, ya llegamos a la menos 5 y ya se está viendo todo por culo. Como siempre. Bueno, pues si me permitís, no sé si tienes que ir a algo, pero... Nos quedan un par de minutos y tienes algo. Venga, vamos a homenajear a nuestro compañero Hincapié, que... Bueno, su comandante Jimmy Dinamita, que como es uno de los jóvenes aburridos, está en el conciertico este que nos hemos comentado. Y vamos a comentar este texto para honrar a su sección Grandes Clásicos del Ciclismo, que hoy no lo hemos podido tener aquí. Bueno, con motivo de la salida de la Vuelta al País Vasco, el Ayuntamiento de Ordizia y la Asociación Chapel Gorri han organizado para el próximo día 29 de marzo a las 5 de la tarde en el Herri Antxokia una charla-coloquio con Chomín Perurena, Claudio Chiapucci y Marino Lejarreta. Hace 40 años, la Vuelta al País Vasco también salió desde Ordizia, y en esa vuelta, Chomín Perurena consiguió 4 victorias de etapa. Perurena consiguió 158 victorias en total, de las cuales 9 fueron al País Vasco y 3 a la prueba Villafranca Ordiziaco Clásica. El año 1974 consiguió el triunfo en la clasificación general del Premio de la Montaña en el Tour de Francia, que no es poco, y también victorias en el Giro y en la Vuelta. Y fue campeón de España. Por otro lado, otro de los miembros de esta charla, Claudio Chiappucci, aparte de las numerosas victorias conseguidas en el Tour de Francia, el Giro, la Clásica San Sebastián y otras numerosas, consiguió en el año 1991 la victoria en la Vuelta al País Vasco más una etapa. Marino Lejarreta, por otro lado, muy querido por los Ordizierras, no en vano solía decir que para él el Tour de Francia terminaba en Ordizia. Claro, ¿qué menos? Tiene 58 victorias, donde destacan las del Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, 3 victorias en las Clásicas San Sebastián y otras 3 en la prueba Villafranca Ordiziaco Clásica. El acto de esta charla, que como hemos dicho será el próximo día 29 a las 5 de la tarde en el Herri Antzokia, será un acto que despertará mucha expectación sin duda. Y no en vano, Perurena, Chiappucci y Lejarreta son 3 deportistas muy queridos por la afición vasca y los 3 destacaron por su pundonor sobre la bicicleta. Desde el Rueda Libre, desde la sección de Grandes Mitos del Ciclismo y desde la Comunidad Ciclista de Zaragoza, salud, Zagales, y seguir pedaleando hasta la muerte. Y bueno, ya agotamos el tiempo de este programa, que ha sido un programón. Ha estado lleno de noticias. Se ha gustado, ¿no, chicas? Hemos estrenado gente nueva. Gente nueva, ha estado por aquí Kiko Conca, hemos tenido a Laura de Vilas Salvajes con el espacio, que esperemos que sea semanal o bueno, cuando puedan, que se vayan pasando por aquí, porque nos traen historias brutales, muy buenas, del espacio salvaje Las Bielas en las Ondas. Y hemos tenido la poesía sobre ruedas y los cortes de audio de nuestros compañeros del Baipolo este fin de semana en Fuenlabrada. Pasada. Y como no, y la meteorología de Perico Montes de Oca con la propuesta cicloturista para los monegros para este fin de semana. Esto ha sido el resumen de este programa. Yo me lo he pasado pipa. Espero que detrás de los transistores también os lo hayáis pasado bien. Y nos despedimos ya con... Un momento. ¡Hola! Me has chafado todo el speech final, tío. Antes de irnos pedaleando con el gran Bob, nos vamos a despedir con nuestro salud y buen pedal. Madre mía. Es que no sabía que... Si puedes hacer la vuelta al mundo mundial a base de espaguetis o paella, pan, vino, cualquier cosa de segundo y un flan. Y es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. De un cine de verano que no le ríe al hombre gasolina la risa, heroína del neorrealismo italiano, la reina le hizo en jazz una canción dadaísta. Y es pues como la vida, mordiendo el polvo aprendes a sudar cuesta arriba, apretando los dientes, avanzar con el viento de frente. Es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. Puedes soñar con ser el rey.